qué bueno es. Y el mayor bicho que tengo, dime, compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia. Ay, compadre, qué bueno es. A mi novia, por ejemplo, yo la conocí bailando. Bailando la enamoré. Me dijo que me quería. Espero que no me dejen bailando solo algún día. Espero que no me dejen bailando solo algún día. Eso. ¿Cuáles son tus vicios, compadre? Rico sabor. Así. Hay vicios que son baratos, hay otros que son muy caros. Y hay otros que son muy raros. Vamos a costar la vida, si no ahora entonces ¿cuándo? Olvidemos las tristezas y pasémosla bailando. Y el mayor bicho que tengo, dime, compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia. Ay, compadre, qué bueno es. Y el mayor bicho que tengo, dime, compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia. Ay, compadre, qué bueno es. A mi novia, por ejemplo,